años atrás. Cuando la licencia de la radio caducó, los trabajadores se quedaron básicamente sin un patrón autorizado. Entonces entraron en una situación de zozobra, donde no sabían qué iba a ocurrir con ellos, hasta cuándo iban a tener trabajo. Por lo tanto, el AFCA, en el marco del artículo 50 de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, intervino la radio para garantizar la continuidad de las transmisiones y de los puestos de trabajo. ¿Qué es lo que dice la ley? La radio funciona con absoluta normalidad, nunca dejó de hacerlo, más allá de que hubo situaciones difíciles por las que estaban los trabajadores, que no tenían la seguridad del pago de su salario, algunos meses cobraron con retraso, bueno, hubo protestas, medidas de fuerza, pero las transmisiones siempre han continuado, y más allá de, quizás ha habido algunos cambios en la programación, al principio proceso un poco más complicado, pero que después se fue normalizando.